comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Bueno, yo a veces me pregunto cuando veo esta preocupación social y en concreto sobre el espacio público, los espacios barriales de los artistas, en los que en buena medida creo, ¿eh? Es decir, yo pienso que muchos artistas están haciendo de trabajadores sociales, de asistentes sociales, de asociación de vecinos, cuando esas instituciones muchas veces están en declive, ¿no? Y no es casualidad que algunos de esos artistas al final les acabe contratando el ayuntamiento y poniéndoles una oficina de mediación social y de participación, ¿no? Como algunos casos en barrios especialmente conflictivos, hablo de Estados Unidos especialmente, ¿no? Pero la pregunta que me hago es si esta reflexión sobre el barrio o sobre el arte en el espacio público no tiene que ver con que el barrio y el propio espacio público están en franco declive, ¿no? Están muriendo. Es decir, hacemos un objeto o creamos un objeto de investigación, de estudio, de propuesta, de proyecto, de acción, cuando eso ya se nos escapa de las manos porque sencillamente no existe, ¿no? Esto, por ejemplo, en historia es una cosa muy conocida, ¿no? Se empieza a hacer historia del siglo XX o del siglo XIX cuando ya estás en otra dimensión y estás en otra fase y ha pasado ya o ha periclitado todo aquello sobre lo que ahora te propones reflexionar. Entonces, un poco lo que yo quería reflexionar en voz alta es en qué medida esto del barrio tiene cuerpo, haciendo una reflexión un poco en la larga duración. Es decir, yo la verdad es que me he dedicado sobre todo a historia y especialmente de esta ciudad en los años 20 y 30, donde efectivamente se descubre el barrio como una categoría con una consistencia muy grande, a pesar de que no es lo mismo el barrio del año 20, que es tremendamente denso y muy cementado en relaciones sociales, que el barrio del año 36, ¿no? En vísperas de la Revolución, ¿no? Que es un barrio ya más laxo, sobre todo en algunas partes, ¿no? Pero yo un poco lo que quería hacer era la reflexión de ver si ese barrio, que con matices es todavía relativamente denso y firme en sus relaciones, cómo ha evolucionado hasta la actualidad, ¿no? Es decir, ¿son los barrios de ahora todavía bastante fuertes? ¿Están todavía en esa tradición? ¿Ha descendido mucho ese cemento de relaciones sociales? Es decir, no quiero contaros lo que eran los barrios de los años 30 y 20, sino que me parecía más útil cotejar, en la medida que algunos datos puedan dar pistas, aquella situación de un barrio fuerte o relativamente fuerte con la situación de ahora, sobre la cual yo tengo como bastantes dudas o bastantes interrogantes, ¿no? Lo primero que quería hacer era aclarar mi posición, digamos, moral sobre la cuestión. Es decir, yo soy un defensor de la relevancia que lo local o que lo barrial o que lo descentralizado tiene en la ciudad. Me parece que es la mayor garantía de vitalidad de cualquier ciudad, de viveza y de funcionamiento sano de cualquier ciudad, ¿no? Por eso me preocupan los barrios y su actual situación. Para hacer esa reflexión en la larga duración, claro, lo ideal sería que yo los indicadores de barrialidad que utilicé en mi trabajo de los años 20 y 30 en Barcelona los hubiera analizado en los años 60, en los años 70, en los años 90 y en la actualidad para ver en qué medida se han reforzado, se han debilitado o han permanecido igual esos indicadores de pujanza de lo barrial que yo observaba en los años 20 y 30, especialmente en el caso de Barcelona, ¿no? Otra cosa que es importante aclarar cuando hablamos de los barrios es que son experiencias que desde mi punto de vista tienden a ser casi siempre más fuertes en los sectores populares en un sentido amplio, desde los más pobres hasta los menos pobres, pero una cosa que se ve muy claramente cuando se hace historia de la ciudad es que las relaciones de parentesco, de amistad, de vecindario, de endogamia matrimonial, de asociacionismo, de cemento político entre las personas eran mucho más grandes en Barcelona en esos barrios obreros y populares que no en los barrios burgueses o en los barrios ricos, especialmente los de la parte alta de la ciudad. Y esto es una cosa que ya observadores del siglo XIX observaban, por ejemplo, en Londres, ¿no? Recuerdo ahora cuando hablaba del apoyo mutuo, Kropotkin decía que en Londres las relaciones de vecindario, él hablaba de Londres de finales del siglo XIX, esas relaciones de vecindario se habían perdido y solo los más pobres seguían manteniendo, y él incluso comentaba ejemplos muy elocuentes y muy heroicos de mujeres obreras viudas que tenían varios hijos y que incluso se permitían el lujo de recoger más hijos para criarlos y para vivir todos juntos, ¿no? Un lazo de ayuda mutua, de solidaridad emocionante en ese Londres pobre, en ese Londres del East End que Kropotkin contemplaba cada día en el Londres de la época de finales del 19, ¿no? Es decir, los barrios como segundo criterio de o segundo principio preliminar, habría que hablar de barrios, o son barrios tanto más cuanto más populares son, hablando en términos generales. Después se podría matizar, hablar de excepciones, pero yo creo que todavía eso sigue siendo bastante cierto. Entonces, a riesgo de patinar gravemente en las comparaciones, lo que voy a hacer es un poco contraponer o cotejar o comparar esos indicadores que yo manejaba en la Barcelona de los años 20 y 30 en los barrios obreros y trabajadores y populares con algunos datos muy sueltos que he podido espigar aquí y allá o he podido trabajar con estudiantes, que no son en modo alguno definitivos, porque lo que creo y repito es que habría que hacer un estudio en la larga duración donde el historiador o la historiadora que se limita a trabajar en una época pasada lo que tendría que hacer es integrarse en equipos que reconstruyan la historia total desde ese momento hasta la actualidad para ver un poco cuál es la flecha de evolución, la flecha de movimiento, ¿no? Primer grupo de indicadores, ¿no? Respecto a la que podríamos llamar sociabilidad primaria, ¿no? En el que hay varios indicadores, pero hay uno muy importante para hablar de barrio y que yo pude estudiar en los años 20 y 30, que es el de la permanencia residencial. Es decir, hay tanto más barrio, o suele ocurrir que hay tanto más barrio o comunidad barrial, por ser más preciso, cuanto más tiempo lleva la gente viviendo en ese sitio. Es decir, cuanto menos se traslada de domicilio, o en todo caso, si se traslada de domicilio, se traslada en trayectos muy cortos, en mudanzas muy cortas dentro del propio barrio, que es una situación muy típica del siglo XIX y del primer siglo XX en los sectores obreros, ¿no? Bien, en esa época efectivamente había mucha movilidad, la gente se mudaba mucho porque no podía pagar el alquiler muchas veces, pero se movía en radios cortos, permanecía dentro del barrio. Y lo que pasa ahora es que la gente se muda muchísimo menos porque la propiedad ha subido en tasas espectaculares. En los años 20 y 30, en el periodo de entreguerras, aproximadamente un 6% de los barceloneses eran propietarios de la vivienda en la que habitaban, y actualmente estamos en tasas cercanas al 80%. Es decir, teóricamente estamos en una situación buena como para hablar de que ese cemento de la comunidad barrial es más fuerte porque la gente está más en su casa, se siente más arraigada a su barrio porque se siente arraigada a un domicilio del que es o es propietario o es propietaria, ¿no? Es decir, tenemos bases, en principio, para una mayor barrialidad o comunidad barrial. De hecho, yo diría que buena parte del el revival o el revival de los barrios que se produce, sobre todo de las luchas vecinales que se produce en Barcelona en los años 60 y 70, además de por factores políticos, porque como sabéis el movimiento vecinal estaba muy infiltrado de política también, sobre todo antifranquista, pero buena parte de esas reivindicaciones que pedían transporte a barrios periféricos, el asfaltado de las calles, el acondicionamiento de los espacios públicos, la dotación de escuelas, se debía, desde mi punto de vista, en buena medida, a gente que era propietaria o que se estaba convirtiendo en propietaria de los polígonos de vivienda donde se había ido a habitar y que, como residentes y propietarios, quería para sus barrios las mismas condiciones y el mismo derecho a la ciudad con los mismos equipamientos que tenían otras partes más ricas de la ciudad. Es decir, por el lado de la propiedad, en principio hay buenas perspectivas de cuál es la vitalidad de los barrios, ¿no? Pero claro, luego hay otra serie de indicadores de sociabilidad primaria que han experimentado un descenso espectacular, yo diría, o por lo menos muy grande, ¿no? En los años 20 y 30 detectábamos que entre el 50 y el 70% de todos los hogares tenían parientes en primer grado, parientes próximos, pues hermanos, hermanas, padres, hijos, viviendo o bien con ellos o bien a la vuelta de la esquina. Vivían en la misma caja de escaleras, en el piso de enfrente, en el portal de enfrente, y todo eso, cuando lo mapificabas, creaba unas redes, unos lazos estrechísimos que dibujaban comunidades con unos límites además bastante precisos que identificaban con bastante precisión hasta dónde llegaba un barrio y dónde empezaba otro barrio, ¿no? Esas nubes de relaciones eran muy precisas. Yo no he hecho el mismo trabajo para la actualidad o para los años recientes en Barcelona, pero sí que he hecho trabajos con estudiantes en los que se ve cómo ese poder cohesionador de cemento social que tenía el parentesco en primer grado se ha debilitado muy grandemente, ¿no? Esa capacidad de relación que tenían, sobre todo en los años 20 y 30, el parentesco en primer grado, y que se vehiculaba fundamentalmente a través de las mujeres, aunque todavía pervive en muchos barrios, sobre todo en los que llevan más años viviendo en determinados barrios, se ha aflojado, se ha hecho más laxo con el pasar de los años, ¿no? Un segundo indicador de esa sociabilidad primaria es lo que llamaba yo en ese libro endogamia barrial, ¿no? Es decir, en los barrios, cuando veíamos dónde residían la gente que se casaba, los novios y las novias antes de casarse, veíamos que realmente vivían, pues por ejemplo en este barrio que estamos ahora, un 25% vivía en la misma caja de escalera. y un 50% vivía en la misma calle. Hasta un 90% en estos barrios de aquí eran novios o novias que se casan y que sabemos que sus domicilios estaban situados en el mismo barrio. Es decir, es muy probable que se hubieran conocido pues al pasar, al cruzarse por la calle, en el baile o en cualquier espacio público de ese barrio. El barrio era un elemento cohesionador importantísimo a la hora de vehicular esas relaciones matrimoniales. Es cierto que esa fuerza y esa endogamia barrial y matrimonial tan potentísima que tenía en el año 20, que es ese 90%, después se afloja mucho. En el año 35 había bajado pues hasta el 50, el 60% en esos mismos barrios, ¿no? Pero en cualquier caso, me da la sensación de que todo eso se ha aflojado todavía mucho más, ¿no? Yo seguí tomando datos para el año 50, para el año 65 y para el año 80 en el mismo registro civil con actas matrimoniales, y a partir del año 70 ya se veía claramente como el barrio, como unidad que posibilitaba el encuentro amoroso, el espacio del cortejo que había tenido en el periodo de entreguerras, se había relajado muy claramente. Es decir, se estaba perdiendo muy claramente esa posibilidad o eso que ofrecía el barrio del periodo de entreguerras. Lo mismo ocurre con los lazos de vecindario y de amistad, aunque aquí mis datos son mucho más discutibles, ¿eh? Son trabajos también que he hecho con estudiantes, donde se ve claramente que cuando los estudiantes mapifican sus amigos y cuando les preguntan a sus padres o a sus abuelos, es decir, si recogemos tres generaciones, los abuelos todavía tienen un mapa de amigos muy identificable dentro del barrio, los padres menos, y en el caso de los estudiantes de entre 20, 25, algunos hasta 30 años, ese barrio está, si no perdido, muy debilitado para esa última generación, ¿no? Un cuarto apartado de la sociabilidad primaria en el que me da la sensación de que se han relajado los lazos de comunidad barrial es el que tiene que ver con el espacio público, ¿no? Con esto que nos gusta tanto a los arquitectos y a los artistas trabajar sobre él, ¿no? Se está menos en la calle, esto es indiscutible, ¿no? Es decir, ha habido estudios desde los años 80 de geógrafos especialmente que trabajan en la sintaxis espacial, que muestran claramente, especialmente para los tejidos urbanos que se han montado en la periferia, para los polígonos de vivienda, es decir, bloques con grandes espacios abiertos, que se diferencian mucho de los espacios de estas calles en las que estamos, que hay muchos portales, es decir, muchas puertas que confluyen todas hacia un tramo de calle, pues bueno, en los espacios creados por los arquitectos del movimiento moderno, esos espacios de la periferia, la copresencia, es decir, la posibilidad de encontrarse en la calle a la vez en los distintos espacios del barrio, es en esos espacios modernos aproximadamente la mitad que lo que era o lo que es la copresencia en los tejidos densos, tradicionales, de muchas casas, normalmente plurifamiliares, que confluyen en un tramo de calle. Y esa disminución de la copresencia, es decir, de la posibilidad de encontrarte, de convivir, de estar en la calle con una persona, se produce también una disminución del 50% para el caso del género y para el caso de la edad. Es decir, las mujeres en esos espacios periféricos que multiplican hasta el extremo los espacios libres, no frecuentan espacios a los que abocan pocas puertas y pocos portales. Es decir, no frecuentan esos espacios donde, por ejemplo, solo hay entradas de parkings o son espacios no controlados, no defendibles, ¿no? Con lo cual, esas mujeres tienden a encontrarse allí menos con otras capas de la población, y sin embargo esos espacios que no frecuentan las mujeres son muy frecuentados por los adolescentes, que en esos espacios encuentran lugares ocultos relativamente resguardados de vistas, donde forman y crean su identidad y sus dinámicas de grupo, ¿no? Fijaos que esta disminución de copresencia, de encuentros en la calle, especialmente en esos espacios de los barrios periféricos, esos espacios de bloques, de mucho espacio público, se han dado a la vez que se ha comprobado un mayor tiempo en la casa, sobre todo tiempo viendo la televisión. No estamos en 3 horas y pico de media de ciudadano viendo la televisión cada día. Es decir, los arquitectos, en el mismo momento en el que se extendía la televisión, hemos creado como antídoto contra la pérdida del espacio público el multiplicar el número de metros cuadrados de espacio público, cuando eso justamente yo creo que es lo contrario de lo que habría que hacer para solucionar esa bajada espectacular de la copresencia, o si queréis, de la convivencia en el espacio público, ¿no? Es decir, no tenemos un problema de poco espacio público, sino de espacio público poco frecuentado, ¿no? Sobre todo en la larga duración, ¿no? Si hablamos ahora, ya en una segunda parte, ¿no?, de lo que serían focos de sociabilidad secundaria, lugares de reunión, si queréis verlo así, la pintura tampoco es muy halagüeña, ¿no? No es muy brillante, ¿no? En esa Barcelona de los años 20 y 30 se notaba, para las mujeres, por ejemplo, el poder sociabilizador que tenían los lavaderos, ¿no? Había más de 200 lavaderos en la ciudad donde las mujeres se encontraban, hablaban de sus problemas, cotilleaban o se comunicaban entre ellas, simplemente, ¿no? Estos lavaderos sabéis que han desaparecido, como muchos usos públicos que, al internalizar los equipamientos domésticos y hacerlos individualizados para cada casa, han disminuido evidentemente la oportunidad de encuentro en esos equipamientos que entonces, como los del agua, que entonces eran en buena medida colectivos. Los mercados de barrio, ¿no? Barcelona era ya en los años 20 y 30 una de las ciudades europeas con más mercados de barrio, y lo ha sido hasta fechas, y lo sigue siendo, ¿eh? Es una ciudad que es un municipio, ¿eh? Si hablamos de la Barcelona metropolitana ya es otra cosa, pero es un municipio que tiene en proporción por habitante más mercados de barrio posiblemente de Europa, juntamente con Turín, que es una ciudad que, sin embargo, los mercados de barrio son al aire libre, ¿no? Pues bien, esos mercados de barrio que el ayuntamiento está invirtiendo tanto dinero para acomodarlos y hacerlos más bonitos, es indudable que han disminuido su capacidad de focalizar las relaciones de sociabilidad en el barrio. Hay exactamente ahora la tercera parte de puestos en los mercados de los que había en 1980. Es decir, han disminuido en 2/3 el número de puestos abiertos al público, y todo eso para una población del municipio de Barcelona que es menor, que es mayor, perdón, que la que había en 1980. Si hablamos de centros asociativos obreros y populares, que en los años 20 y 30 tenían todavía una vida próspera como cemento de sociabilidad barrial, pues la verdad es que han desaparecido en muy buena medida, ¿no? Eran centros donde había desde bailes, teatro, actividades culturales, pero también había ateneos, escuelas, y eran lugares de reunión política a muchos niveles, ¿no? En muchas ciudades europeas, esos espacios barriales que tenían un denominador obrero y popular indiscutible, fueron cada vez más invadidos por el Estado asistencial en las socialdemocracias, y en los fascismos se produjo también una colonización del Estado, con lo cual el barrio se fue difuminando un poco. Pero bueno, a pesar de todo, seguían funcionando bastante ese tipo de centros obreros y populares, sobre todo para canalizar buena parte del ocio barrial, ¿no? Bien, ese ocio barrial cada vez se está convirtiendo más en un ocio extrabarrial, ¿no? Los bailes, que se contaban por decenas dentro de cada barrio en los años 20 y 30, pues son barriales ya solo ocasionalmente y para determinados tramos de población. Y seguramente el ejemplo más claro que tenemos de declive del ocio, en este caso del ocio comercializado, lo tenemos en el ejemplo de los cines y del fútbol. Los cines, en la Barcelona de los años 20 y 30 había 120 y tantos cines. En el barrio de Sants había 7 cines. En el barrio de Hostafrancs, que está al lado, que casi no se diferencia, había 4 cines. Ahora hay uno, creo, me parece, ¿no? En total de los dos barrios, ¿no? Es decir, el cine se ha convertido, ha dejado de ser un espacio barrial a convertirse en un espacio todo lo más distrital, ¿no? Pero que ya no tiene ese poder aglutinador que muchas memorias obreras de los años 20 y 30 explican, ¿no? Esa gente que decía que se iba a ver allí 2 sesiones de cines, una detrás de otra, y se llevaba al bocadillo y se pasaba allí toda la tarde por un precio muy bajo. En el caso del fútbol, en buena medida ha pasado lo mismo, ¿no? No es que el fútbol haya dejado de tener importancia, al revés, yo creo que ha tomado más importancia. Pero en la Barcelona de los años 20 y 30, el Fútbol Club Barcelona era un equipo más dentro de numerosos equipos, muchos de los cuales eran equipos que aglutinaban un barrio, ¿no? El Europa, que era el equipo del barrio de Gracia, era un equipo de primera división, que fue campeón de Copa. Lo mismo ocurría con la Unión Esportiva de Sants o el Júpiter, del Sants o del Poblenou, ¿no? La verdad es que el fútbol como manifestación del espacio barrial ha sido subsumido en una especie de gran entidad que ya no solo es urbana, sino que incluso tiene un carácter nacional, una y media si hablamos del español, ¿no? Que prácticamente ha ocluido bastante al fútbol como un elemento del espacio barrial muy definitorio, ¿no? O sea, que me da la sensación, con todos los reparos, ¿no? Porque mis datos para ahora o para los últimos años son muy, muy lagunares y tomados de aquí y de allá. Ya digo que, o vuelvo a repetir, que lo ideal sería tener datos en la larga duración homogéneos para poder hacer las comparaciones con un poco de propiedad, ¿no? Pero si nos fiamos de esas simples sospechas, me da la sensación de que ese cemento comunitario que todavía era muy evidente en la Barcelona de entreguerras se ha debilitado bastante o indudablemente, ¿no? ¿Quiere decir eso que el barrio haya desaparecido? Pues yo creo que no. Me parece que para nada el barrio ha desaparecido, porque además hay muchos barrios, es decir, hay el barrio de las distintas comunidades inmigratorias, pero hay el barrio de los hombres y de las mujeres, que no es exactamente el mismo, y hay el barrio de los distintos tramos de edad. Para un adolescente la vida barrial es mucho más próxima que para una persona en edad de trabajar, que seguramente es el tramo donde más se ha debilitado la barrialidad. Y vuelve a ser otra vez un elemento relativamente importante para los tramos de la tercera edad. Seguramente también hay que hablar de que el barrio no es igual para nada en barrios densos y pobres como el barrio en el que estamos, o barrios como el Carmelo o barrios de los polígonos de la periferia, que otros barrios más de clase media o más claramente mezclados, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve además a decir que el barrio no ha desaparecido a pesar de todos esos síntomas de pesimismo que he explicado? Pues yo creo que los inmigrantes están siendo los grandes reactivadores de los barrios. En los inmigrantes de Barcelona, si vemos cómo se colocan, está funcionando igual que funcionaba en los años 20 y 30 en Barcelona, en Chicago, en muchas ciudades, el fenómeno o la lógica de la cadena migratoria que hacía que los individuos que emigraban a una ciudad fueran a cobijarse a casa de un primo, de un hermano o de un paisano, como se llamaba, de una persona del mismo pueblo, de la misma comarca. Y si ahora examináramos los mapas de los ecuatorianos, de los colombianos, de los marroquíes o de los filipinos, observaríamos que se colocan en puntos muy diferenciados del espacio urbano, pero que dentro de las comunidades nacionales, los de unas regiones o los de unas comarcas no tienen por qué coincidir con los otros. Todo eso se debe a esa lógica de la cadena migratoria, de los lazos familiares y de paisanos, que funcionan a nivel barrial e incluso diría al principio que muy vecinal, y que están constantemente reavivando algunos de esos factores de barrialidad de los que hablaba. Un ejemplo muy claro es el tema del espacio público, igual que en el espacio de la Barcelona, espacio público de la Barcelona de los años 20 y 30, se observaba cómo los inmigrantes estaban más en la calle y los niños de los inmigrantes estaban más en la calle. Ahora está ocurriendo lo mismo, y ocurre por una razón pues que podéis imaginar que es muy evidente. Mucha gente metida en casas relativamente pequeñas, es decir, más hacinada, implica que la casa enseguida rebosa hacia el portal, hacia la calle o hacia la acera, y esos niños o esos jóvenes pues están habitando en la calle, están literalmente en la calle dándole vida, ¿no? O sea que hay, más que nada, yo diría, una pintura que dentro de un cuadro general de declive en determinados indicadores repropone algunos elementos de revitalización sobre los cuales habría que trabajar y que seguramente habría que potenciar. Yo no quiero creer que el barrio haya desaparecido, como temía Jane Jacobs, ¿no?, en aquel libro que ha presentado Gehry hace un momento, en la primera de sus imágenes, ¿no? Y para dar una nota de optimismo, yo ese barrio todavía lo veo y me emociono ante él cuando veo películas como las de Claudio Zulián. Una película que se llama A través del Carmelo, que es un traveling de 2 horas, que empieza en la parte baja del Carmelo, va atravesando todas las calles con voces en off de individuos que ha entrevistado previamente, va pasando por los comercios, va entrando en las casas y sin pararse ni un solo momento culmina en la parte del barrio, desde donde se ve toda la ciudad, desde el barrio, ¿no?, que es, yo creo, que un elemento que hay que potenciar, que hay que revitalizar, y tanto artistas como arquitectos y como sobre todo ciudadanos, porque si los ciudadanos no están, es difícil que todo esto no pase de ser una cosa virtual. Sin ellos esto no sería factible. Muchas gracias. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Iroli Irratia, 107.5 de la FM.